Suratul Haqqah. Lo inevitable. Es la sura que expone algunas de las situaciones que sucederán el día del juicio final, así como también el castigo que recibieron las antiguas naciones al desmentir a sus respectivos profetas, el soplido del cuerno y los cambios que sufrirá el planeta con sus montañas y el cielo hasta desaparecer, lo que sucederá luego de esto, la exposición de las obras y el juicio. Serán albiriciadas las gentes que reciben sus libros con la mano derecha, encontrando una recompensa generosa y delicias eternas, y las gentes que reciben sus libros con la mano izquierda, en señal de reprimenda, encontrarán lamentos y un castigo doloroso. Esta sura concluye evidenciando la veracidad del profeta en su misión, así como la veracidad del Corán, el cual es la verdad indefectible. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. Al-Haqqah, mal-Haqqah. El juicio indefectible es una realidad. ¿Qué es el juicio indefectible realmente? وَمَا أَدْرَاكَ مَالْحَاقَّةَ. ¿Qué cosa os hará entender esta realidad y os hará imaginar su terror y dificultad? Los pueblos de Thamud y Ad desmintieron el juicio, la resurrección, que golpeará, sorprenderá al mundo con su terror y sus dificultades. En cuanto al pueblo de Thamud, fue aniquilado por un estrepitoso acontecimiento que se extralimitó en dureza. En cambio, el pueblo de Ad fue aniquilado por un viento helado, atronador. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية. Que Dios desencadenó sobre ellos durante siete noches y ocho días seguidos sin interrupciones. Verás a ese pueblo en la ira del viento sin vida como si fuesen las raíces de palmeras, quedando vacías y huecas en su interior. ¿Es que acaso puedes ver de ellos algún sobreviviente? Después el faraón llegó, otros pueblos que le antecedieron también descreyeron, y el grupo pueblo, desviado de la verdad y de la naturaleza, referencia al pueblo de Lot, que practicaba la homosexualidad, cometieron abominaciones atroces. Estos pueblos desobedecieron a sus profetas y entonces fueron castigados duramente. Y cuando el agua desbordó sus límites, elevándose por sobre las montañas a causa del diluvio, embarcamos en el arca. لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. Hicimos de este castigo inevitable, en el que salvamos a los creyentes y ahogamos a los incrédulos, una lección tenida en cuenta por todo oído que escucha. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. Cuando sea soplado por primera vez el cuerno, el primer soplo, y sea elevada la tierra y las montañas, en alusión a terremotos, de sus lugares y pulverizadas de una vez. فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. Y cuando acontezca la calamidad y se rasgue el cielo, cayendo sus pilares, estará ese día el cielo débil, luego de haber permanecido perfecto e imponente. والملك على أرجائها. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. Y los ángeles se ubicarán en los límites del cielo, y ocho ángeles portarán el trono de tu Señor. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. Aquel día seréis expuestos al juicio, y no existirán los secretos que guardabais. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. Y a quien le sea entregado su libro, en el que se escriben las buenas obras, en su mano derecha dirá expresando su inmensa alegría a quienes se encontraban a su alrededor: tomad, leed mi libro. إني ظننت أني ملاق حسابيه. En la vida mundanal tuve la certeza de que sería juzgado y me preparé a mí mismo para el día del juicio final. فهو في عيشة راضية. Él se encontrará en una vida llena de gozo y satisfacción. في جنة عالية. En un jardín elevado, en altura y grados. قطوفها دانية. Sus frutos estarán al alcance de la mano. كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. Comed y bebed sin límites. No encontraréis reproche ni daño en ello. Esto es para aquellos que obraron piadosamente durante los días de la vida mundanal pasada. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ. En cambio, aquellos que les he entregado su libro en la mano izquierda dirán arrepentidos y apesadumbrados: pobre de mí, ojalá no me hubiera sido entregado mi libro y supiese del resultado de mi juicio. يا ليتها كانت القاضية. Ojalá mi muerte hubiese sido definitiva y no hubiera sido resucitado luego de ella. ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. Nada de lo que poseía en la vida mundanal, tierra, me beneficia. Se ha apartado de mí la salud y me ha abandonado la fuerza vital. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه. Se ordenará a los ángeles guardianes del infierno: sujetadlo y amarrad sus manos a su cuello, luego haced que entre el fuego del Jahim y luego apresadlo con una cadena. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. Ciertamente él, el incrédulo, no creía en Dios, el grandioso, ni incitaba a la gente a dar de comer al menesteroso. فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. Por eso no tendrá este incrédulo en este día, al ser introducido en el Jahim, alguien cercano, pariente, que le defienda o interceda por él. No tendrá otra comida que las secreciones de las gentes del infierno, que no es otra cosa que sangre, pus, herrumbre y supuraciones asquerosas. No comerán de esto sino los pecadores, los que deliberadamente pecaron en abierto desafío a la ley de Dios, pertinazmente. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم. Juro por aquello que veis de lo evidente y por aquello que no podéis ver del mundo de lo oculto, que el Corán proviene de Dios y expresado por un noble mensajero. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. Incrédulos, no es el Corán el dicho de un poeta como pretendéis. cuán poco es lo que creéis de que el Corán proviene de Dios. ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. Tampoco es el Corán las prosas de un adivino embustero. Poco es lo que reflexionáis y recapacitáis al respecto de semejantes diferencias. تنزيل من رب العالمين. Es el Corán una revelación descendida de quien se hizo responsable de la creación y su mantenimiento. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. Pero si él, Muhammad, nos atribuyese algo que no fuese una transmisión nuestra, es decir, si forjara él una aleya, lo tomaríamos por su derecha fuertemente para luego cercenarle la vena yugular y así moriría inmediatamente. فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. Y no habría de entre vosotros, sin importar cuán fuerte pueda ser, quien pudiese impedir que le castiguemos. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ. Y ciertamente que el Corán es una exhortación para aquellos que cumplen con las órdenes de Dios y se apartan de sus prohibiciones. Y ciertamente nosotros sabemos que de entre vosotros existen quienes desmienten el Corán. Y el Corán es la causa del arrepentimiento de aquellos que lo desafiaron al ver el castigo que les espera y las delicias de aquellos que creyeron. Y ciertamente que el Corán es la pura verdad, la que no deja duda. Glorifica a tu Señor, el Grandioso, y persevera en el recuerdo de su nombre.